It's good to be wise when you're young, 'cause you can only be young but for once. Enjoy yourself and have lots of fun. It will never done. Enjoy yourself, it's later than you think. Enjoy yourself while you're still in the pink. The years go by as quickly as you wink. Me gusta cómo empieza moviendo las manos, es inevitable mover el cuerpo al ritmo de nuestro querido Prince Buster, que sigue acompañándonos fielmente aquí en Carpe Noctem, en Mosh Radio, en nuestro querido barrio cultural. Otro viernes, aquí con mi querido compañero, el señor Martín Wolf. ¿Cómo le va, querido Colón? Buenas noches, Maurito, ¿cómo le va? Buenas noches a la audiencia, una noche más, un viernes más acá de rock, deportes y cositas, ¿no? ¿De té? Como siempre, otro viernes hermoso en este espacio. Como siempre tenemos algunas cosas que pasaron en un día como hoy, 24 de julio. En 1896 se inaugura el Hospital Pirovano y mi querido, yo no, cuando preciso saber cómo llegar a un lugar, no pongo la dirección en ningún lado, sino que le pregunto al DT, DT, ¿cómo hago para llegar al Hospital Pirovano si yo en este momento tengo que salir desde la puerta de Mosh Radio? Es uno de los hospitales más trasmano para nosotros. Queda en Monroe, a una cuadra del túnel que hicieron hace unos años, no me acuerdo cómo es la otra calle. Y acá habría que, de Mosh Radio, yo agarraría Ramón Franco, Camino Negro, Rodríguez, Camino Negro, General Paz, y saldría vivo. Sí, saldría a la altura de Saavedra. Parque Saavedra, ahí te metes ahí por Goyeneche, la avenida Goyeneche. Y ahí salís a Monroe. Dejás pasar al 39. haces unas vueltas, ¿no? Ahí nomás no está, pero bueno, haces, yo creo que es la forma más rápida. También podés ir por Pompeya. Por ahí en Pompeya es más corto. Es más corto, pero por General Paz es más rápido. Mínimo una hora y pico. Sí, depende del horario, sí. Sí, en horas pico, sí. Hora y cuarto. Estamos. Y media capa. Vamos a Levita, Mauro. Vamos a Levita mejor, ¿no? Sí. En 1911, Hiram Bingham III, un explorador y político yanqui, hace público el descubrimiento del Machu Picchu, ¿no? Qué loco descubrir algo tan perfecto, digamos, por todo lo que implica. No sin antes cerciorarse de ocultar la existencia de don Agustín Lizarraga, que un 14 de julio de 1902 deja una inscripción en carbón en una pared, allí en el mismísimo, en uno de los templos de ahí del mismísimo Machu Picchu. En 1783, Simón Bolívar nace y dice, no lo dice cuando nace, por supuesto, lo dice mucho tiempo más adelante. La unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres, sino inexorable decreto del destino. En 1963, nace DT. ¿Te acordás de Karl Malone, el cartero, y la dupla con John Stockton en Utah Jazz? Sí, Karl Malone. Un gran jugador, sí, contemporáneo de Michael Jordan. Karl Malone en ese momento con Michael Jordan, todo Chicago Bulls, Scottie Pippen, estaba dentro de los cuatro mejores jugadores del mundo. Cinco. En 1964 nace Vicentico también. Y ahora pegamos un salto al pasado para la última. Porque en 1823 Chile declara la abolición de la esclavitud, convirtiéndose, uno pensaría, en el segundo país de América en hacerlo después de nosotros, porque uno dice la asamblea del año 13, que de hecho lo hemos dicho alguna vez acá, que abolir la esclavitud en realidad lo que determinaba era la libertad de vientre, y que esto Chile lo había hecho en 1811 incluso. En nuestro país, recién hasta la primera constitución de 1853 es cuando queda definitivamente instalado. Ahora, a mí lo que me llama poderosamente la atención es lo desapercibido que nos puede pasar hoy el hecho de tardar tanto, ¿no?, en que el ejemplo cunda. 1811 Chile, 1813 Argentina, 1830 Uruguay. Hoy creo que estamos todos de acuerdo en que la esclavitud está mal. Y sin embargo, pensemos un segundo cuánto costó esa conquista y quiénes eran los que tenían esclavos. Y ahora que pensemos esto, pensemos cómo y por qué nos han empomado a lo largo de la historia. Vamos a patear, ¿quién quiere? Lo hacemos patear al invitado. Sí. ¿Qué pasó? Depende, como patees el penal es con el tema de arranque, digamos. ¿Te animás a patearlo? Sí, yo pateo, me hago cargo, claro. ¿Para dónde hay que arrancar? Primero, ¿cómo lo patearías? ¿Un penal? Sí. En los 90 minutos, no en la definición. En la definición. Ah, ¿cómo no, cambia? En los 90 minutos, no en la definición. No te pongo tanta presión. ¿Cómo lo patearías? Si de acuerdo, ¿cómo lo patearías? Y va acorde el tema de arranque. Yo lo pateo. Ya me vieron cómo lo pateé una vez, pero ahora cambiaría el palo. Y arriba. Porque es ahí donde es mi segura. Abriendo el pie, ¿no? Contra el palo. Que tengo de frente a la derecha. Y alto. Como un crack. No muy alto y no tan a la segura. Y paulito. ¿Cuánta carrera? Cuatro pasos. Que sea lo que Dios quiera. Thank you. Auspicia en Mosh Radio y hacé conocer tu firma, producto o actividad. Envíanos un mail, contacto@moshradio.com. Tenemos un plan que se adapta a tus necesidades. Mosh Radio, tu voz en el barrio. Bueno, la Fórmula 1 se volvió a correr con este nuevo sistema de correr todas las semanas en Hungría. Ganó Hamilton, segundo fue Verstappen y tercero fue nuestro amigo Bottas. Vamos Bottas, obviamente, nosotros vamos por Bottas. Segundo fue Verstappen, decía que se metió con Red Bull ahí, el torneo lo lidera Hamilton con 63, Bottas tiene 58, así que estamos ahí. Verstappen con 33 va tercero, Norris con McLaren 28 puntos va cuarto y Albon con Red Bull 22 va quinto. No figuran las Ferraris entre los cinco primeros, ¿no? Después de tres carreras. Lo que me llamó la atención de esta competencia, lo que tuvo de atractivo, lo hablamos con Mauro, que no se sabía si llovía o no llovía. Entonces era como que, viste, ahora con la cuestión de las gomas, en un momento dejó de llover, entraron todos a boxe, después volvieron a salir. Bueno, eso era el atractivo de la carrera, ¿no? La estrategia de las gomas. ¿Y sabés hasta qué puesto Hamilton le sacó una vuelta? ¿Se entiende la pregunta? Hamilton, viste que el primero generalmente le saca vueltas a algunos pilotos. En este caso, ¿hasta qué puesto le sacó una vuelta? ¿Tienen idea? 8. Tiro 1. Sí. Sexto puesto. Quinto puesto. ¡No! ¡Zarpado! ¡Zarpado! Tremendo, tremendo. Le sacó una vuelta hasta, menos al cuarto, el tercero y el segundo, a todos los demás. Bueno, también sabía, me enteré el domingo, que no lo sabía, que al piloto que logra el récord de vuelta de la carrera le suma un punto extra. ¿Sabían eso vos? ¿A ustedes? Que me parece bien, ¿no? Porque es un incentivo para por ahí. En este caso lo hizo Hamilton, que ganó. Pero por ahí vos terminás quinto, sexto, no sé. Y por ahí haciendo el récord de vuelta es un incentivo también para que dejen todo hasta el final, ¿no? Me parece interesante. También me enteré que ante igualdad de puntos sale campeón, obviamente el que gana más carreras. Pero si empatan en carreras, ¿cuál es el que sale en campeón? ¿Ganó más segundas veces o terceras veces? ¿Terceros puestos, digamos, no? ¿El que dio la vuelta más rápido? El que suma más podios. Cerca, ¿eh? Cerca. Tuya. Si empatan en podios, ahí te las agarré también, ¿eh? Esta es muy fuerte. El que salió más veces segundo. Muy bien, Colón, exactamente, y así sucesivamente. Muy bien, ya, si empatan tantas cosas, que se dejen de joder y que le den campeón a los dos. Messi con 25 goles fue goleador de la Liga Española, que finalizó la primera de las importantes en Europa por tercera vez consecutiva. ¿Y cuántas veces de los 19 años de profesional, 16 años, perdón, de profesional que tiene, piensan que salió goleador en España? O Pichichi, como dicen allá. 11. Menos. 8. Casi. 7. Me llamó la atención, ¿no? Porque uno generalmente, yo también pensaba que había salido goleador más veces, ¿no? Pero bueno, nada, un dato. Yo te quería recalcar que Messi durante 16 años hizo muchos goles en la mayoría de los torneos, pero competía dos grandes. Era Ronaldo, y que también le sacó unas tantas cantidades, siendo segundo, Messi haciendo segundo con 30, 40 goles. En todas las ligas no hay goleadores con 40 goles. Quería hacer esa mención de lo que la noticia que habías dado, y es muy bueno para él que siga siendo goleador. Es un buen jugador. En la suerte de todo fruto. Mosh Radio. Descarga la aplicación en Google Play y escúchanos desde cualquier dispositivo móvil, vayas donde vayas. Vamos a alguna efeméride musical, ¿les parece un poquito? Bien, vamos con una de ellas entonces. Ayer, 23 de julio, cumplió 61 años Pedrito Aznar. Gran músico, bajista, en primer lugar y ante todo. Aunque es un multiinstrumentista, toca charango, piano, saxo, ukelele. Bueno, violero, cantante, enólogo, director de orquesta, escritor, productor, fotógrafo y empresario. ¿Qué es lo de enólogo? Un minuto para allá. Aznar es un descubrimiento de Charlie, quien al toque se lo lleva a Surugirán y luego sería reconocido por sus colegas, como por ejemplo el Flaco Spinetta. Recomiendo un recital que da Aznar en Plaza Italia, tributo al Flaco, grabado el 29 de abril del 2012. Más de 2 horas de show y más de 50.000 personas. Al aire libre, gratuito, está enterito en YouTube. Aznar editó más de 30 discos, entre estudio, en vivo, bandas sonoras y dúos, como con Charlie, ¿no? En Tango, Tango 4, y con Le Bon, tiene varias. Participó en bandas como Pastoral, Billy Bond y Spinetta Jade. Tiene 200 temas propios y grabó unos 120 covers. Vamos a nombrar algunos, poner el cover del Flaco Spinetta, de Atahualpa Yupanqui, de Charlie, de Yoko Ono, de Víctor Jara, de los Rolling Stones, de Chico Buarque, de Sting, de los Beatles y varios más. Así que bueno, nuestro reconocimiento a un gran músico de nuestro rock nacional y saludo afectuoso al gran Pedrito Aznar. Vamos una más, esta es de una muerte. Vamos, un cumple, una muerte, un cumple, una muerte. El 23 de julio, pero del 2011, fallecía la hermosa cantante y compositora británica Amy Winehouse. Divina, cantante con un registro vocal único y poderoso que permite a una vocalista expresar mejor sus emociones, ¿no? Ella cantaba de todo, pero se especializaba en el jazz, soul, el ska y el rhythm and blues. En vida sacó 2 discos de estudio nomás, pobrecita. Una pena. Frank del 2003 y Back to Black del 2006. Es el archi reconocido disco. Bueno, que fue número 1 en ventas en 17 países, ganó disco de todos los colores. Cuando digo eso es... de oro, de platino, de bronce. Bueno, ganó muchos premios, Grammys. Bueno, como sabíamos, Amy tenía problemas con el alcohol, serios problemas con el alcohol y con las drogas. Falleció a los 27 años tras sufrir una intoxicación etílica. Insisto y resalto con su registro vocal porque, más allá de tener un tono sensual, exultante, era naturalmente hábil con una gran técnica y un fraseo brillante. Lamentablemente se nos fue temprano. Artistas que ya no hay, no salen muy a menudo. Porque bueno, Amy la verdad que la rockeaba y estaba a la altura de cualquier rockstar, ¿no? De cualquier... consagrado. Decían sus comienzos: quiero ser muy famosa y cantar canciones que hagan olvidar a las personas de sus problemas y sus enfados por 5 minutos. Así que el 3x1 para hoy es para nuestra señorita Amy Winehouse. I never. We like how we were again. I'm in the tub and you on the street. Lick your lips as I soak my feet. Then you notice a little coffee burn. My stomach dropping on my collection. Yeah, you shrug at us the worst. Truly stuck the night at last. I cheated while so long I knew I paint a picture. wish I'd come home. Well, my body's in the Vegas, and I miss your tender hair and the way you like the dress. Won't you come on over? To go to jail, put your house on up for sale. Did you get a good lawyer? I hope you didn't catch a 10. Hope you find the right man who fits it for you. Now, are you shopping anywhere? Change the color of your hair. Yeah, are you busy? And did you have to pay that fine? I used to dizzy, yeah. Since I come home, well, my body's been the biggest, and I miss your tender hair and the way you like the dress. I want you come on over. Sometimes I go out by myself and I look across the water. And I think of all the things what to do. In my head I feel a breeze. Since I come home, well, my body's been a million. And I miss your tender ear and the way you like the dress. Won't you come on over? Buscamos tener seguidores. Si son fieles, mejor. Primavera será. Se canceló el torneo de tenis de la gira estadounidense que termina con el Abierto de Estados Unidos porque el Estado dio marcha atrás con el tema de la pandemia, ¿no? Cosas que pasan en el mundo. Este era un torneo que se unía al de Cincinnati y al Abierto de Estados Unidos, como habíamos dicho. Y a ver qué pasa con estos dos torneos que supuestamente y hasta ahora se juegan, aunque tampoco se sabe si todas las estrellas irán. Por ejemplo, Nadal está entrenando en polvo de ladrillo, ¿no? Y duda la presencia, ¿no? De las grandes estrellas en los torneos. Y también el tema para no los jugadores que no son top. Escuchaba el otro día a Guido Pella que decía que a veces estar antes era 3 semanas, ahora tenés que ir 2 semanas y a veces no tenés un jugador que no es top la plata para no, porque no es solo el jugador de tenis, sino su entrenador, su preparador físico, su cuerpo técnico, digamos, para ir y bancar. No todos son ni Federer, ni Nadal, ni Djokovic, ¿no? Que tienen salvada la billetera tranquilos, pero jugadores como Guido Pella, que es un jugador que creo que está más o menos entre los 50 mejores, 30 y pico, si no me equivoco, decía que se les complica, ¿no? A veces a muchos no les conviene. Así que bueno, este es otro problema que se suma. Me llama la atención porque creo que la asociación de tenis, la ATP, tendría que intervenir ahí, ¿no? Si se quiere bancar y ayudar a los tenistas, ¿no? Para que los torneos no pierdan el atractivo. Esta semana cumplieron 70 años el gran Pato Filiol, el arquero que unánimemente elegimos como el mejor de la historia en este humilde programa. El Kai Aymar, el mismo día también. ¿Sabías eso vos? Está bien el Kai Aymar, ¿eh? Muy bien. Y el Pato también está bien. Y 65, el Loco Bielsa también, el 21 de julio. La Conmebol ya dio las fechas para la iniciación de la Copa Libertadores. Y esto derivó muchas cosas, ¿no? Porque ya habíamos hablado la semana pasada, pero bueno, el 27 ya debutan dos equipos argentinos. Los rivales, como habíamos dicho, ya el San Pablo juega con River, Libertad que juega con Boca, ya jugaron a sus primeros partidos. Y bueno, acá todavía no se entrena. Supuestamente River tiene que jugar con San Pablo el 27 y Boca con Libertad, creo que también, si no me equivoco. Bueno, la AFA se postergó la reunión de Tapia con el ministro de Salud por los números de esta semana, ¿no? Postergaron para la semana que viene. De cualquier forma es inminente y la discusión del comienzo de entrenamientos. Primero van a empezar seguramente los que están en la Copa Libertadores. A la semana empezarán los otros y así progresivamente, como habíamos explicado. Y el tema en discusión también, por ejemplo, el doctor Pedro Can recomendó que River no viaje a San Pablo, que no es algo aconsejable. Y el tema de los planteles es el tema de la burbuja, si es conveniente o no. Que es la burbuja, por ejemplo, un plantel de primera, un club grande, son 50 personas, ¿no? Todo el plantel, más todo el cuerpo técnico, más los utileros, más los cocineros, más la gente de limpieza, más seguridad. Todo eso que implica un plantel de fútbol, se concentrarían y estarían, más allá de que entrenarían de a poco y no se bañarían juntos y no compartirían nada, en realidad estarían todos juntos, ¿no? Que en el mismo hotel. Entonces la discusión o lo que dudan los equipos, si eso es conveniente o no. Bueno, cosas que pasan con esto que estamos viviendo. ¿Qué dirán los jugadores, no? Que cuando, porque ahora con la Conmebol o en otra guita de por medio, saldrán a plantarse como bien se plantaron cuando comenzó toda esta cuestión. Tengo entendido que los planteles van a ser testeados, como decíamos la semana pasada, la Conmebol los va a testear y después una vez por semana. A los planteles y a toda la gente alrededor de los planteles que hablábamos recién, ¿no? Cocineros, auxiliares, y etcétera. Con el testeo, bien por la prevención, pero la onda es que no nos contagiemos. El tema es eso. Obviamente ahora cuando haya testeos va a haber casos positivos. No nos tenemos que asombrar como fue en todos los equipos del mundo, que fue que tenemos esa experiencia, obviamente. Generalmente la mayoría de los jugadores, por la edad que tiene el visor de deportista, son asintomáticos. Entonces es muy probable que, no muchos, pero haya una porción que tenga el virus. Pero como no tiene síntomas, sino, o sea, eso va a pasar. El tema, por eso decía lo de la burbuja, ¿no? Porque si salta en un plantel y están todos juntos, o sea, se contagian todos. Si es tan conveniente esto de burbuja o cada cual que vaya a su casa, que viva solo... Se entiende, ¿no? Esa es la discusión. Bueno, y para con estas cortitas terminar, la cortita, una bomba que nos pasó, me pasó un informante que tengo. Que Pirincho. Me pasa noticia, Pirincho. No quería decir ese nombre porque me cae mal, Pirincho. Peroncho es, no Pirincho. Peroncho, este es Peroncho, es verdad. Exactamente. Mi asesor Peroncho me dijo: se confirmó que Mike Tyson vuelve a boxear versus Roy Jones Jr. el 12 de septiembre en California. Será un combate de exhibición a 8 rounds sin cabezal, así a cara de perro. Y bueno, será beneficio. Después vamos a hablar otro día del que va a pelear con Mike Tyson. Bueno, que tiene 51 años, más o menos como Mike, ¿no? Y se parece mucho a Cuba Golding Jr. Sí, señor. Porque cumplimos lo que prometemos, vamos con los títulos en Italia. Primero es fácil, la Juve, que tiene 28 y medio, está por ganar su noveno título por consecutivo. Muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte y muy aburrido también. Un asco. O cero. Un asco. Y fíjense que los segundos tienen 18. O sea que estaba parejo antes de estos últimos 8 o 9 años. Los segundos con 18 es fácil. ¿Quiénes son? De la misma Milán ciudad. Milán y el Inter. Muy bien. Lo difícil es el cuarto. Claro. ¿Cuántos? Le voy a dar dos datos. Tiene 9. Y hace 60 años que no sale campeón. ¿Bologna? No. ¿La Lazio no? No, la Lazio salió hace poco. La ciudad del amor. Verona, no. Qué poco amor. Qué... El Verona. No, Génova. Génova. ¿Cómo es la ciudad del amor? Dice la leyenda, se quiere mucho ahí. Bueno, quintos hay 3 equipos. Uno ya lo dijeron, el Bologna con 7. El otro, ni lo conozco, Pro Vercelli se llama. Lo estuve investigando y es un equipo que era, sí, ganó títulos muchos, como el Genoa ganó muchos. Cuando empezó el profesionalismo, el Genoa ganó muchos títulos seguidos y el Bologna también. Con los años, el Torino, entonces. Octavo, raro ese puesto, la Roma con 3. Uno con Batti y uno con De Rossi y Totti en ese equipo, así que son 2 bastante contemporáneos. Y para cerrar, 2 están en Napoli, los 2 con Diego, obviamente. La Lazio y la Fiorentina. Y me manda un mensaje de mi asesor Peroncho y me dice la ciudad del amor porque Romeo y Julieta son de Génova. Muy bien, muy bien. ¿Cómo queda? ¿Cómo la ignorancia? La ignorancia quizás es muy fuerte el término, pero ¿cómo la falta de conocimiento sobre ciertas cuestiones hacen que uno caiga en la tentación y en el chiste vulgar? Ahora, bueno, la Juve está ahí de lograrlo. Nosotros acá vamos a, obviamente, hinchar, si bien es un club que no nos cae tan simpático por otras cuestiones, antes que la Juve, la Atalanta, me parece. Y hace 8 años que viene saliendo campeón. No tiene gracia. Es mucho. Se pierde como, se pierde eso que es la competencia, ¿no? Es como que todos le agarramos rivalidad porque es el equipo más fuerte. Todos queremos que gane siempre el segundo. Y bueno, como el Bayern Múnich en Alemania, creo que son las 2 ligas donde siempre sale campeón el mismo. Hoy leí una estadística. De los últimos 30 años, ¿quién fue el equipo que ganó más ligas? Si les doy una pista, la saca. Nombramos al equipo hoy. ¿Nombramos o lo nombré yo? No sé, ¿qué querés que te diga cuál es también? Es de todo. Nombramos. Claro, esto es cooperativo. Para mí, si me apurás, me pones un revólver en la cabeza. Es un método que yo utilizo mucho cuando hago preguntas. Y cuando quiero respuesta. El Bayern Múnich, diría. Muy bien. ¿Y con cuántas de los últimos 30? Más de 15 seguro. Sí. 19, DT. Estás en llamas, prendido fuego. Vamos a jugarle al 19, el pajarito. El pescado. Mi asesor Carpincho quiere hacer una pregunta. Sí, por favor. Faltaba más. Bueno, es tipo trivia. Ya que estabas hablando del fútbol italiano, ¿quién fue el primer campeón del fútbol italiano en 1898? Mussolini. No, eso fue más tarde. ¿Lo nombré? Sí. El Génova para mí. Claro, excelente, claro. La esfera del amor. He prendido fuego hoy, ¿eh? Sí. En este clima festivo vamos a un cumpleaños más, entonces. Un 23 de julio del 65 nacía Saul Hudson, más conocido por Slash. Británico, nació en Londres, guitarrista de los muy buenos, compositor también, ¿no? Tiene dos características para mí que son claves. Tiene muy buenos solos, como el de November Rain, y también tiene muy buenos riffs, como Sweet Child O' Mine, por nombrar dos conocidos, ¿no? Que se le viene a la mente uno. Tiene muchos discos, obviamente en todos de los Guns N' Roses participa. Dos con una banda que se llamaba Slash Snakepit, tres con la mega banda Velvet Revolver y ocho como solista. Hablemos para finalizar esta breve reseña con algunas, resalto, algunas de sus colaboraciones. Anote de T. Slash participó con Alice Cooper, Astrelay, The Kiss, Los Bee Gees, Bob Dylan, Brian May, The Queen, Iggy Pop, en el disco Brick by Brick, creo que sale uno de esos, ¿eh? Lenny Kravitz, Marta Sánchez, Michael Jackson, cuatro discos con Michael Jackson, mi amiguito, guarda, Motorhead, Ray Charles, Rod Stewart y Yardbirds. Médico a la derecha, por favor. Así que vamos a escuchar algunos temas del señor Slash. We'll be right back. Seguimos en Mosh Radio, en el barrio cultural. Recordamos que el barrio, nuestro querido espacio, está recurriendo a un fondo de lucha virtual para poder hacer frente a los gastos de mantenimiento que, lógicamente, siguen mes a mes, viendo si como espacio cultural y por el gran aporte que hace a la comunidad, no solamente de Remedios de Escalada, sino también de zonas aledañas, puede haber alguna reglamentación, alguna ordenanza municipal que ampare un poco a estos lugares con algunas cuestiones como los servicios públicos, ¿no? Que siempre suelen brindar un servicio quizás un poco deficiente y ese tipo de cosas que, bueno, podrían verse y fomentar un poco estos espacios tan hermosos. Hoy la revista Huérfanos nos acerca a El Proceso, una banda que conocemos en parte, han sido invitados de nuestra casa cuando festejamos los 10 años de este hermoso programa, hacia finales del año pasado, cuando ni siquiera sospechábamos lo que estaba por venir adelante, no teníamos la menor de las ideas que casi siete meses después, íbamos a llevar más de la mitad de ese tiempo guardados en nuestros domicilios, cosa que es importante es que sigamos realizando en la medida de lo posible, dado que los casos y las muertes siguen aumentando. Nosotros nos vamos a escuchar al Proceso, que han grabado este tema arriba abajo. Ahora el Juan lo va a explicar la banda misma, no vamos a redundar en eso. Buenas noches a toda la audiencia de Carpe Noctem. Mi nombre es Ramiro. Quisiera presentarles a continuación una pieza musical llamada Río Abajo, que grabamos netamente para el compilado Va a salir mal Producciones, volumen 3. Bueno, en la batería está Ramón, en el bajo está Nacho. Lo que respecta a melodías y guitarras, está a cargo de Héctor Pelito. Y bueno, quien les habla recitó dicha canción. Esperamos que escuchen todo el compilado porque hay 29 bandas más. Y bueno, un agradecimiento fraterno para Mauro, para el DT, para el Colo y a todos los que hacen Mosh Radio junto con Carpe Noctem. Un abrazo y nos vemos cuando nos veamos. Yo conozco una mujer detenida en el tiempo, que tenía su alma en los ojos de un varón, ingenua pero capaz de volar bajo el encanto del halo de los recuerdos. Conozco una mujer detenida en el tiempo, que es leal a lo vivido. Sé que en silencio ella espera, que no lo dice, pero aún espera a su viejo amor en el mástil de la escuela, para que limpie el terreno de reptiles y le clame sus deseos a viva voz. Vos vas a ser la madre de mis hijos, le dijo él bastante atrevido para aquellos años 70. Y ella una vez más movería su cabeza en forma de negación, acusándolo de loco al buen Andrés. Viajaría y saltaría en paracaídas sobre cielos recónditos, desertando una y otra vez. Ella soñará y él volverá y cumplirá, lo sé. Y yo, abriendo un canal sobre el reencarne, podré contarte un poco de esta historia, en donde ella se detendrá una vez más a contemplar los ojos de su amor. Él volverá y ella sonreirá. Lo sé. We'll be right back. ¿Tenés algo para comentarnos? Mándanos un mail a contacto@moshradio.com. Nuestro Segurola y La Habana, sin pagar expensas. La noticia de la semana, el Leeds de Marcelo Bielsa salió campeón. No solo ascendió, sino que salió campeón y vuelve a la Premier después de 16 años. Un club que fue fundado en 1919, que transitó la mayoría de su historia en Primera División, donde ganó 3 ligas, una FA Cup, una Liga Cup y 4 copas inglesas, llegando a la Copa de Europa en el 73 y en el 75, donde perdió con Bayern Múnich, que lo nombrábamos. También alcanzó las semifinales de la actual Champions League en el 2001. Un club con mucha historia y una gran hinchada. Pero el que lo revivió fue el gran Marcelo Bielsa, y que ya ha pasado por estos micrófonos, lo hemos hecho. Un personaje que daría para 10 programas si queremos. Pero para mí, lo voy a resumir así, es el DT más influyente de la historia del fútbol argentino después de Menotti y Bilardo. Fue el primero, para mí, que dejó su legado, y hay un bielsismo, ¿no? Y por ejemplo, anotamos, anote Colón, sí. El Turbio también. Martino, okay. Pochettino. Berizzo, Heinze, Holland, Becasese, Sampaoli, Suso, Hernán Crespo, Gallardo, Simeone. Todos son discípulos, más allá de lo táctico, ¿no? Su manera de trabajar, su forma de encarar los partidos, de ir al ataque, de no renunciar nunca a ganar, mantener un estilo. Va más allá de lo táctico y estratégico. Con un fútbol de ataque, eso sí, siempre hay un compromiso con todo el equipo. Al punto, bien. Yo creo que Pekerman también es de la escuela bielsista, ¿o no? Son muy contemporáneos, trabajaba casi a la par, ¿no? Y creo que tiene una influencia muy, juega muy a lo Bielsa en lo que es el tratamiento del partido, ¿no? El desarrollo del partido. Lo sumaría a esa lista. ¿Vos, Dani? ¿Y lo sumaría a Pekerman? Sí. No. Más allá, yo creo que sí lo sumaría en el tema de la honestidad y su compromiso con el equipo. Creo que tácticamente jugaba otra cosa Pekerman. Pekerman, Riquelme era su emblema, jugaba con un enganche. Si no jugaba Riquelme, jugaba Aymar, jugaba con un enganche siempre. Y Bielsa no jugaba con un enganche. No le gustaba ese tipo de jugadores. Tenía otro tipo de juego, más vertical, si se quiere. Pero sí que, bueno, Pekerman fue el que lo nombró Turco. Pekerman fue el que lo fue a buscar para que sea el técnico de la selección, a Bielsa. A Bielsa. Está bien lo del planteo táctico que mencionás, es bueno. Yo a lo que me refiero es el tratamiento de la pelota en el partido, de no refarla, está bien la frontalidad y el juego diferenciado que tenían, aparte de la honestidad, creo que se le... Son de la misma escuela, de esa del tratamiento, cuando después de Bilardo se empieza a jugar de otra manera, ¿no? Para marcar diferencias de épocas, ya que mencionás que es un tercer técnico muy influyente en el fútbol argentino. Sí, más allá de la influencia, también digo que para mí crea un ismo, ¿no? Hay muchos técnicos que son discípulos de él, todo lo que nombré, y en el mundo también, ¿eh? No solo en Argentina, en Chile y en todos los lugares donde estuvo. También otra, más allá de su don de bien, su honestidad, su docencia, tratar del jugador estrella hasta el último suplente de la misma manera, siempre, bajo cualquier circunstancia. Ganando, perdiendo o empatando. No hay un jugador que lo haya dirigido que no lo haya mejorado. Y para mí esta es otra de las virtudes de Bielsa como técnico. Un jugador 6 puntos lo lleva 7 u 8. Y un 8 lo lleva un 9. Y así con todos. Este título se suma al de Newell's, que también llegó a la final de la Libertadores. Al de Vélez. Con el Atleti de Bilbao llegó a 2 finales de Copa UEFA. Pero también hay otra cosa. Siempre se dice de Bielsa, creo que acertadamente, que por ahí su mayor error no haber puesto a Crespo y a Batistuta juntos, que eran de los 5 mejores 9 del mundo, eran los 2 en su momento, y él murió con su esquema. Este equipo no juega así, En el mismo partido ha cambiado de esquema. Yo lo he visto poco, pero, por ejemplo, en un partido estaba con 4, iba empatando, cambió a línea de 3, y bueno, cambió. Jugó con 2 delanteros. Bueno, eso habla también de que es un tipo muy inteligente y que capaz se dio cuenta que a veces, bajo cierta circunstancia, hay que cambiar para tratar de ganar un partido, ¿no? Verlo feliz, festejando, no sé si lo vieron los festejos, cuando un jugador le dice, mister, mañana no entrenamos. Hoy, ni mañana ni pasado, dijo, y que juegue el que pueda. Así que bueno, nos pone feliz, somos bielcistas en la vida, por lo menos yo creo que ya lo hemos hablado, ¿no? Así que bueno, ahora Mauro les va a presentar una carta, si se quiere, y después escucharemos un audio del gran Marcelo. Lunáticos. A Marcelo Bielsa lo conocí en el año 1985. Él dirigía la cuarta especial, luego esta categoría dejó de existir, y jugaba en el clásico contra Central en la cancha neutral del club Juan 23. Mi viejo era su compañero de laburo, técnico de una categoría mayor o menor de esa época. Los tiempos dorados de las mejores inferiores del planeta. Yo era un niño de 9 años que me escabullía en esos vestuarios y observaba todo antes de que el utilero, el viejo Beltrán, me saque a patadas en el orto. El loco Bielsa da vueltas en el vestuario a los gritos, exigiéndoles a sus dirigidos que dejen hasta la última gota de transpiración para llevarse el triunfo. Los presiona, los tensiona, los desafía. 90 minutos más tarde, los pibes le regalan los 2 puntos. Eran 2 en aquella época. Él queda exhausto en un rincón del vestuario, mientras los muchachos saltan y gritan de alegría. De aquel ser humano a este de la foto hay una distancia abismal. No sé si internamente el loco mutó su mirada hipercompetitiva, fogueada en aquellos años que lo llevó a ganarle a Boca en su Boca, o a prometerles a sus dirigidos cortarse un dedo si le garantizaban la victoria frente al clásico en disputa. Lo que sí sé es que se dio cuenta que lo está mirando un planeta entero y que cada movimiento que él haga generará un impacto en los bordes. Hombres, mujeres y niñes del mundo hablarán de eso que acaba de hacer. El loco entonces sale a escena. En la selección argentina de fútbol decide dar conferencias de prensa en igual tiempo a Radio Calamuchita y Teis Sports. Pone en discusión el valor y el respeto hacia el trabajo más allá de la potencia del medio en el que te encuentres. En los pasillos del multimedios, los laburantes lo aman en secreto, la gerencia lo odia y cocina venganza. El loco recibe sobre su lomo violentos lonjazos de todos los brazos del grupo Clarín. Lo soporta en silencio. Decide hablar con sus dirigidos del tiempo y el dinero y la relación tensionante entre ambos. Elige hacerlo frente a una cámara que los toma de costado. El loco recibe en su lomo violentos lonjazos de todos los brazos del grupo Clarín. Lo soporta en silencio. El loco, ante miles de espectadores en cancha y millones vía televisión, decide devolver un gol poniendo en discusión lo legal y lo legítimo del asunto. El loco recibe en su lomo violentos lonjazos de todos los brazos del grupo Clarín. Los volverá, una vez más, a soportar en silencio. El loco es uno de los artistas más potentes del balompié. Y por artista, entiéndase esa persona que genera un hecho artístico, ético y estético. No importa si el loco en su interior ya asimiló o está en batalla con el hecho poético manifestado. No importa si el loco cree o no en la ética deportiva. Eso lo sabe él y nadie más que él. Lo importante, a mi gusto, es la capacidad de generar hechos poéticos para los bordes. Al igual que el Indio Solari, se desconoce lo que este humano siente. Lo que no se puede desconocer es su obra y el impacto que genera en los cuerpos de su tribu. Marcelo Bielsa hace años que viene construyendo una de las obras poéticas más trascendentes del deporte mundial más sanguinario y mirado de la historia. Marcelo Bielsa es un artista antes que cualquier otra cosa. Muchos periodistas deportivos, sean del medio que sean, militan su historia. Algunos otros deciden golpearlo permanentemente, medirlo por solo los 3 puntos en disputa o en clave victoria-derrota. A estos nietos le señalan la luna y miran el dedo. Salud, loco. Salud a tu gesto valiente. Hayas resuelto o no en tu interior estas contradicciones. Te decimos gracias sabiendo que tu obra será alimento en algún momento para nuestros pibes y pibas cuando decidan patear una pelota. Y desde el cruce de las esquinas, Felipe Moré y San Juan del barrio Ascuénaga te saluda esta muchachada, que por las noches no se cansa de salir a perseguir lunas hasta encontrarlas. Esto que acabamos de leer es de Kurt Ludman, exjugador de Newell's Old Boys, que comparte este quinto texto de los 44 que habitan Arco Sur. Fue escrito exactamente hace 1 año y 1 semana, cuando el loco no ganaba títulos ni ascendía. Hoy, nos dice Kurt Ludman, me importa un rábano que haya ascendido, ya que para mí no lo hace ni mejor ni peor el desenlace de un torneo. Como a mis amigos o a mis afectos, solo quiero verlos sonreír. ¿Cómo convencemos nosotros? La palabra y el ejemplo son los 2 caminos que tenemos para convencer al jugador y el contacto diario. Pero resulta que el procedimiento educativo más poderoso que tiene la sociedad ya no son más la escuela, son los medios de comunicación, porque los medios de comunicación influyen más que la familia y que la escuela, que son los elementos genuinos de formación, porque es una vergüenza que los medios de comunicación eduquen a la gente, porque los medios de comunicación tienen intereses específicos y la educación tiene intereses diferentes a los medios de comunicación y la familia tiene expectativas diferentes a los medios de comunicación. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque usted, el mismo argumento que se utiliza para amplificar un comportamiento en la victoria es el que se utiliza para condenar el comportamiento en la derrota. Y lo traduzco. Si Neymar recupera la pelota, contraatacamos y hacemos un gol y ganamos 8 partidos seguidos, mirá, lo domesticó a Neymar, hizo que Neymar fuera colectivo en vez de individual. Pero el día que pierda, este burro, en vez de hacerlo jugar a Neymar al lado del arco, lo hace perseguir al marcador de punta rival. Y eso es la especialidad de los medios de comunicación. Los medios de comunicación se especializan en pervertir a los seres humanos según victoria o derrota. Y esto, ¿dónde se verifica? Se verifica. Lo último que yo aspiraba era generar esto, porque. No, le explico por qué. Porque resulta que si estamos de acuerdo, ¿cómo lo permitimos? Búscanos en Facebook. Hacete fan, Mosh Radio. Bien, vamos a un año. 1984, ámbito de rock nacional. Los Redondos andaban tocando por Sucuchos para no más de 200 personas. Época en la que el Indio abandonaba su trabajo para dedicarse de lleno a la banda. Fue el último en abandonar su trabajo formal. Me llamó un poco la atención esto, ¿no? Laburaba 12 horas diarias, esto no me llamó la atención. Y de ahí se iba al ensayo, palo y palo. 12 horas de laburo y después ensayar con Los Redondos. Bueno, esto así no puede seguir, dijo. Y dejó el trabajo, obviamente. Y entonces es como un crack este año para Los Redondos y por ende para el rock nacional. Porque comienzan a grabar Bull, que sale en el 85, y fue presentado ni en un Sucucho ni en Obras, sino nada más ni nada menos que en el mítico Cemento, 23 de agosto de dicho año, 85, dijo. También era su primer show en un lugar tan grande, que recordemos que el Cemento no es tan grande, pero para ellos de venir a tocar para 200 personas es un lugar grande. Y es una de las últimas participaciones de los monologuistas que tenían Los Redondos, ¿no? Uno de ellos era Enrique Sims, Pajarito, y el Buforcho Martínez. Dicha fecha subió al escenario el periodista Alfredo Rosso, pero con un disfraz de oso. ¿Por qué? Era una vieja promesa en una noche blanca de alcohol. ¿A qué vos te vas a vestir de oso? Si yo presento Gulp en Cemento, vos te vestís de oso. Bueno, cumplió. Esa noche el espíritu de Patricio Rey brilló como nunca. Y fue el comienzo de la incorporación de un público nuevo, un público aún no iniciado. Salía al todo por el todo de Los Redondos, y en Cemento fue su bautismo, el de la banda y el de los iniciados. Así que vamos a escuchar unos temas de esta época, qué linda época, Los Redondos, sus comienzos discográficos, ¿no? Bueno, estamos haciendo todos estos días temas viejos. Muchos acá son muy jovencitos. Déjenos disfrutar de ellos. Vamos a hablar de un vecino del barrio Remedio de Escalada. Alguien que capaz nació fuera de época. Un jugador que en otra época hubiera sido multimillonario. Nació el 9 de julio de 1916. Vivió toda su vida en Magallanes, entre Villegas y Ramón Franco, sí señor, como dice el turbio, José Salomón, que debutó en la primera de Talleres en el año 34, cuando Talleres estaba en primera, era defensor número 2, en el 39 Racing vino a comprar a su compañero de saga, Máspero, y le dijeron, no, se lo vendemos, pero le tenemos que vender a los dos. Bueno, y el que se destacó fue Salomón. En Racing jugó desde el 39 al 45, donde curiosamente solo ganó un título el 45. Alto, líder, fuerte, en una época donde el número 2 no cruzaba la mitad de la cancha, Colón. En esos tiempos un patrón, para pasarlo era una tarea difícil. Y jugó en la selección argentina y fue capitán en 44 encuentros. Donde tiene el récord de partidos jugados en la Copa América junto a Oscar Ruggeri, con 21 partidos. Ganó 3 Copas América, 41, 45 y 46. Y la Copa Lipton en 2 oportunidades, 42 y 45. 44 partidos como capitán de la selección es un montón. 10 años fue capitán. Todos los años jugó. Pocos partidos igual. En esa época se jugaba menos, 44. Era vecino de mi abuela. Y yo recuerdo siendo muy niño, ir caminando con mi viejo. Y él sentado todas las tardes en la puerta de su casa a hablar de fútbol, otro fútbol. mucho más amateur, ¿no? Más allá de que ya era profesional y coronar algo, pero nada que ver a lo que sería un jugador ahora que fuera 10 años capitán de la selección, se imagina, ¿no? Vivía una jubilación ferroviaria, don José. Recuerdo que escuchar las anécdotas, hablar de fútbol, un tipo muy humilde, muy bonachón, muy buen vecino, muy buena gente. Su último partido con la selección fue en la cancha de River contra Brasil en 1946, cuando Jair de Rosa le quebró la tibia y el peroné, provocando una batalla campal entre los jugadores. A las piñas terminó ese partido. Hay alguna imagen de no muy buena calidad y muy cortita de ese partido. Se recuperó y jugó en Liverpool de Uruguay y se retiró en Talleres en 1950. Y fue un grande de verdad que nació en una etapa equivocada, capaz, en el sentido de fama, tal vez, y de dinero también, ¿no? De las dos cosas. Tipo por ahí poco reconocido. Y para cerrarlo vamos a contar una anécdota que siempre contaba, que un partido que él sospechaba que sus compañeros no tenían muchas ganas de ganar, y en cada córner contrario José gritaba: marquen a los nuestros, marquen a los nuestros. Con esa anécdota lo recordamos acá y sí, muy fuerte, ¿no, Mauro? Son más peligrosos tus compañeros que los rivales. Sí, quería mencionar que nació en una época, como decías, que no era la que tenía que haber nacido, porque encima no había partidos de mundiales, ¿no? ¿Se acuerdan? Estaba el suceso de la Segunda Guerra Mundial y no hubo mundiales, siendo que Argentina tenía un recontra equipazo en esa época, ¿no? Y la época que él nació. Tengo entendido que sí, estaba la Segunda Guerra Mundial, un suceso, la Segunda Guerra Mundial. Tengo entendido que era pariente de tuyo, muy lejano, Turbio. Sí, algo así. Vivía en una manzana donde nació mi abuela y eran todos medios parientes. No de Jacinto el verdulero, mi tío el Jacinto, sino que vivían en la misma manzana. No sé si eran parientes de sangre, pero mi abuela nació en esa manzana de Magallanes y Ramón Franco. Nada, mi abuela nació en 1922, así que más o menos tenían esa edad cuando él jugaba en Talleres y en toda la época de futbolista. Siempre fue una persona de barrio, como decías vos. No le daste nada, ¿no? Nada, yo no llegué a conocerlo, la verdad que no lo conocí. Ahora, perdón. Yo tengo una duda, ¿no? Si tu abuela vivía en la misma cuadra y tu abuela también vivía en la misma manzana, ¿ustedes dos deben ser primos? Esa manzana, la que menciona, era el barrio El Mondongo, en la época donde mi abuela me contaba que era el perejil, después está demostrado que es el barrio del Mondongo porque iban y te faenaban ahí la panza, ¿no? Y te dejaban todos los chorizos para el aire, para los cuervos. Esa manzana vivían un montón de árabes a principios del siglo XX. Así que bueno, sí, de alguna manera estaba el carnicero del frente, también eran todos, era como una comunidad de árabes en los fondos de Remedio Escalada. De ahí es el empedrado de Ramón Franco, lo realizan toda esa gente que vivía en esas cuadras, que eran todos árabes. Es el barrio Mondongo, Turco, no insistas con eso. No insisto con eso. Mi abuela me contaba que era el barrio Perejil, ya estaba vieja cuando hablaba. Cuando tenés tiempo con tus abuelos es porque estás hecho pitriqui y ya estás. Entonces escuchás todas las anécdotas. Ella plantaba perejil para vender y ella me decía que era el barrio del perejil, boludo. En una época se habrá llamado así. Era el Mondongo porque en los años 30, empezaron 20, 30, empezaron a faenar a la gente. Éramos así en el barrio Mondongo. Papá, yo tengo todos los orígenes ahí. Éramos así. Te cuchillábamos de una. Pum, pum, pum. Te pungueábamos. A los árabes esa manzana. ¿Dónde vivían los árabes? Empezaron a procrear de esa manzana. Los árabes. Vos sabés que el ruso era de enemistarse así con las comunidades, boludo. Cada dos por tres bardeaba. Empezaba a bardear al parcial. Dos o tres programas al mes empezaba a bardear o a un grupo de gente o a una ciudad. Era tremendo. Era tremendo el ruso. Qué raro. Por fin esta noche está el gordo Pierre. Para aquel que lo conoce, vamos a hacer el quiz Pierre el suicida. Bueno, vamos al minuto Echeverría. Hoy 24 de julio, pero en el año 2017 se produjo el tan ansiado ascenso de Primera C a Primera B, llegando al último partido un punto abajo de nuestros rivales y teniendo que ganar el partido para poder ascender. Ellos ascendían con el empate. Y bueno, salimos toda la familia echeverriana en micro, desde Escalada. Llegamos a Ministro Rivadavia, la verdad, lo que recuerdo de ese día, que fue un partido muy parejo, muy disputado, y por suerte, faltando menos de 10 minutos, el Mencho Ismael Magnone puso el 1-0 y nos dimos en realidad una de las alegrías más grandes de todo este tiempo de Echeverría, de la gran familia echeverriana. Y creo que va a ser un día que todos los que estuvimos ahí y los que no estuvieron porque no pudieron ir, no nos vamos a olvidar jamás. No hay nada más lindo de salir campeones con los amigos. Y bueno, ese día fue el día perfecto. Bueno, se conmemoran 3 años del ascenso de Echeverría a Primera B. Uno de tantos ascensos, uno de los más lindos. Así que nada más que recordarlo y felicitar a los jugadores y todo cuerpo técnico. Recordarlo siempre con alegría. Saludos. El Centro Cultural Horacio Fontova, un nuevo espacio social, cultural y político aquí en el partido de Lanús, está realizando una colecta de alimentos no perecederos, ropa, con lo que puedas colaborar para el comedor La Maquinita, también aquí en el barrio de Lanús, por supuesto, que brinda la merienda a los chicos 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes, en este contexto de pandemia, tomando todos los recaudos. La merienda no se realiza lógicamente en el lugar, sino que van las familias a buscarlo escalonadamente para tratar de estar el menor tiempo posible en contacto y propagando el virus. Así que los invitamos a sumarse a esta, con esta colecta, con esta movida, con esta colaboración, con este espacio y también a cualquier otro de los proyectos que están dando vueltas, que son un montón, porque hace falta dar una mano en un montón de lados. Y nosotros llegamos al final de un programa en el que estamos todos prendidos fuego, hemos elevado la temperatura, no solo del estudio de Mosh Radio, no solo de todo el barrio cultural, sino quizás de toda la ciudad de Escalada y alrededores. Como siempre, al borde del llanto, porque este programa termina, nos vemos. Nos despedimos con un tema de té. Dale, Colón. Gracias. Gracias a todos por la onda. Buenas noches. Hasta el viernes que viene. Este es para todos ustedes. Un regalo, de verdad. Un abrazo. Yeah.